Radio Ubrique Deportes. Miércoles 14 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos hoy nuestra sección dedicada al mundo del fútbol sala para analizar lo que nos deparaba la novena jornada en las tres categorías que componen el comité local de fútbol sala. Lo más noticiable es que en División de Honor ha habido cambio de líder. Estudiantes de Polideporte recupera esa primera posición y no lo hace porque haya pinchado Revolución La Fresquita, no, lo hace por lo mismo que Revolución La Fresquita le quitó en su día ese liderato. Lo hace por Golaveras, una goleada que propiciaba este fin de semana que el conjunto estudiantil pues aventajara. No solo recuperará el coeficiente de goles con respecto a Revolución La Fresquita, sino que hará la ventaja en dos. Es decir, ahora mismo, si la liga terminara a tal como está ahora en este día, en la novena jornada, estaríamos hablando de que Estudiantes ha vencido o se ha llevado el título liguero por tan solo dos goles. Si las cosas siguen así, hay que ver la importancia que van a tener el número de goles encajados y el número de goles que se consigan. Va a ser bastante importante y, por lo tanto, si hay algo ya que si quedaba algo para extramotivar a los dos conjuntos que comandan la División de Honor en sus respectivos partidos, pues imaginamos ahora que les hacen falta los goles y se teme, temiéndose que la igualdad continúe, y a la espera de ese partido de la segunda vuelta que los enfrente, pues ya me dirán lo que les espera el resto de jornadas del campeonato. Enseguida vamos a hablar de todo esto. También vamos a hablar de la primera división, donde sigue imparable el VAR La Plaza. 9 partidos, 9 victorias. Este fin de semana, además, dándose un festín de goles frente al Club Deportivo CAI. La misma línea lleva el Club Deportivo Grazalema en segunda división, donde este fin de semana sumaba su novena victoria. Son los dos únicos equipos de toda la del comité local de fútbol sala que suman todos sus partidos por victorias y son los que comandan cada una de sus respectivas categorías. No obstante, volvemos a insistir, esto no ha hecho nada más que empezar 9 jornadas tan solo. En segunda división ya estamos hablando de la primera vuelta. Ya se ha dado la primera vuelta al campeonato liguero, pero ya saben que la segunda división, por tener un número reducido de conjuntos, la competición le da 3 vueltas hay 3 vueltas ligueras. También ya para concretar este sumario, para terminar, destacar la séptima victoria de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala en el campeonato provincial Ruta de los Pueblos Blancos, esta vez en Algodonales, una cancha complicada porque Algodonales es uno de los equipos que está metido ahí también en la zona alta, aunque a 9 puntos está ya del conjunto ubriqueño, eso sí, con un partido menos. Recuperaba el partido atrasado el Villamartín Frank Sport, que junto con el de este fin de semana ha sumado 2 victorias y ahora se queda como el único perseguidor del conjunto ubriqueño a 3 puntos y habiendo cedido tan solo los puntos en juego en el partido que se disputaba en Ubrique entre estos dos equipos. De todas estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes, antes, como siempre, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Cotillón Nochebuena y fin de año en Salón Los Olivos. Ven a disfrutar de una fiesta sin límite. Este año bajo nueva dirección, además con DJ Chivo. Compra tu abono para los 2 días, Año Nuevo y Navidad, por solo 55 euros los chicos y 40 las chicas. Día suelto, 30 euros chico y 25 las chicas. La mejor manera de disfrutar estas Navidades en Cotillón Los Olivos. Servicio de guardarropa, seguridad, barra libre con primeras marcas, pastelitos y tortas de maza con chocolate al amanecer. Haz tu reserva hoy mismo en el teléfono 678-89-7451 o al 677-75-6783. Vive la fiesta de fin de año y Nochebuena en Salón Los Olivos.

de El Bosque. Ya tenemos el horario, como decimos, del partido de este encuentro. Estamos pendientes también de conocer el del resto de equipos. Sabemos que el Ubrique Atlético Juvenil juega el domingo, eso ya lo adelantábamos el lunes, a partir de las 12 del mediodía en la pista de atletismo. El infantil descansaba este fin de semana y el Alevín, que ayer teníamos la duda de si iba a jugar o no, resulta que finalmente no va a jugar porque es el Club Deportivo Grazalema el equipo que se ha retirado de la competición. Por lo tanto, descansará el conjunto ubriqueño este fin de semana, que por cierto es este próximo fin de semana, que va a ser el último del año. Es, digamos, la clausura, el epílogo que le ponen a 2011 los equipos en las distintas competiciones. Nos queda pendiente el horario del encuentro que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva y al Zona Sur en la categoría Prebenjamín, y también conocer qué es lo que va a pasar con la categoría cadete, si se jugará o no se jugará jornada liguera este fin de semana. Todo ello lo iremos comentando conforme vayan avanzando los días, si se nos confirme el hecho, vamos, se nos confirmen los horarios de estos partidos. También ya ha confirmado las citas que van a tener lugar este fin de semana en lo que a tenis de mesa se refiere, y atención porque ya tenemos a la vuelta de la esquina el campeonato de Andalucía. Ya está casi cerrado los horarios y los participantes y todos los que engloba un evento de esta índole. Pueden acceder a cierta información en la página de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, más que nada los que sean aficionados al tenis de mesa, para conocer cómo se va a desarrollar este campeonato. Ya saben que va a haber una multitud de categorías, todas las categorías federadas van a venir hasta Ubrique a partir del 26 de diciembre. Lógicamente, en estos próximos días vamos a adentrarnos en lo que va a ser este campeonato de Andalucía y dar más noticias de actualidad, la última hora de la organización de un evento. No todos los días Ubrique coge un campeonato de Andalucía en el que se dan cita los mejores jugadores en esa disciplina deportiva. Pues uno de los primeros que se van a celebrar aquí va a ser el campeonato de tenis de mesa. Dicho esto, comentar que este fin de semana los equipos del Club Tenis de Mesa Ubrique, ya saben que es el organizador de este campeonato, disputan jornada. El del Grupo 3 de Tercera Nacional, el sábado a partir de las 5 jugará frente al Club de Tenis de Mesa Hispalense, fuera de Ubrique, en Sevilla. Y el del Grupo 5 de Superdivisión, si juega en casa, será el sábado a partir de las 6 de la tarde frente al Club de Tenis de Mesa Tarifa. Por contra, el del Grupo 9 de la División de Honor descansa en esta jornada. Y también recordar que hoy habrá un encuentro dentro de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. En concreto será a partir de las 7 de la tarde en la pista azul, y se van a enfrentar Francisco Javier Cózar frente a Jorge Caro. Ya el resto de la jornada se disputará en los días, el próximo viernes, sábado y domingo. Y sin nada más que añadir, nosotros nos metemos de lleno ya en el deporte del fútbol sala. Novena jornada la que se disputaba en lo que se refiere a la competición local y séptima en la competición provincial, donde milita la atmósfera Ubrique Fútbol Sala. El conjunto ubriqueño, el conjunto formado por jugadores que militan en distintos equipos del Comité Local de Fútbol Sala, que se impuso por séptima vez, séptimo partido consecutivo, 7 partidos jugados, 7 victorias, no se puede pedir más. A la Unión Deportiva Algodonales, un equipo que, si como nosotros comentábamos, está ahí metido entre la entre los cuatro primeros conjuntos de la categoría. Es, se supone que de lo dentro de las dos divisiones que podemos hacer, equipo flojo y equipo fuerte, de lo más fuertecillo de la misma categoría. Y se consiguió, como decimos, una cómoda victoria por un gol a cuatro. Cómoda en lo que al marcador se refiere, la, o digamos lo holgado que es el marcador, no sobre el terreno de juego, donde seguro que la cosa estuvo más igualada que lo que puede reflejar un resultado, digamos, medianamente abultado. La jornada nos dejaba además otros tres resultados. Los Blues, Zahara, Fútbol Sala 5, Grúa Lozano de Villamartín 2 y La Barca Club Deportivo 2, Villamartín Frank Sport 6. Se suspendía el partido entre Arcos y Talleres Mape Fútbol Sala Algar. Descansaba Olvera y también este puente fue aprovechado por el equipo Villamartín Frank Sport para recuperar el partido que en su día aplazó, el derbi y culiblanco, frente al Grúas Lozano de Villamartín. Un partido que estuvo bastante igualado, a pesar de que la clasificación no evidencia que ambos que haya igualdad entre ambos conjuntos. 2-1 fue el resultado final de este partido, donde, como se ha comentado muchas veces, los derbis es una historia aparte de lo que es, de lo que es la competición liguera. Pues con este resultado, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala es el líder de la categoría con 21 puntos, 44 goles a favor, 13 en contra. Es el equipo más goleador de la categoría y el segundo equipo menos goleado. Tan solo lo supera en esta última parcela, en el de menos goleado, el Villamartín Frank Sport, que tiene 11 goles. El Villamartín Frank Sport, segundo clasificado, a 3 puntos de la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, con 18. Tercera posición para Arcos con 12 puntos. Eso sí, ha disputado un partido menos que Villamartín, Frank Sport y Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. 12 puntos tiene también la Unión Deportiva Algodonales. Sí, le ocurre lo mismo que Arco, ha disputado un partido menos. 7 puntos los Blues de Zahara. 6 puntos Talleres Mape Fútbol Sala Algar, este con 2 partidos menos disputados. La Barca Club Deportivo 4 puntos, Grúa Lozano de Villamartín 3 puntos y cierra la tabla Olvera con 3 puntos también y un partido menos. Decir que este fin de semana descansa o no habrá partido dentro de lo que se refiere a este campeonato provincial para el conjunto de la Atmósfera Fútbol Sala. Es decir, esta será su jornada de descanso y además de eso, al coincidir luego que los dos próximos fines de semana serán festivos, o tenemos la Nochebuena y la Nochevieja por medio, podemos decir a día de hoy que ya la competición provincial no volverá hasta el próximo año 2012. Vamos a repasar ahora la novena jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, con los resultados de la segunda división. Una segunda división en la que comanda el conjunto del Club Deportivo Grazalema. Este fin de semana se enfrentaba a uno de los equipos que también está llamado a estar arriba, a competirle, a luchar en los puntos, a buscar una plaza de ascenso, y daba buena cuenta de él. Hablamos de la Tertulia Sierra de Ubrique, que caía ante el Club Deportivo Grazalema por 5-1. Una de las sorpresas de la jornada también era la derrota de Cervecería Carlos, el conjunto que estaba metido ahí en zona de ascenso y que caía por un contundente 1-5 ante el Sol 91 Brillo Sur. También, bueno, esta circunstancia era aprovechada por el equipo Panadería San Antón de Benocaz para vencer 4-0 al López Baguette y Kebat, y de paso, no era aprovechado solo para vencer, sino para quitarle esa segunda posición, la segunda plaza de ascenso al conjunto de Cervecería Carlos. La jornada también nos dejaba un empate del Plataforma Multiatlas ante Construcciones Montero, empate a 3 goles, por cierto, el segundo punto que logra sumar el Plataforma Multiatlas, y la victoria de Queso Payollo por 4-1 ante Cervecería Los Morenos. De esta manera, la clasificación queda encabezada por el Club Deportivo Grazalema con 27 puntos, 21 tiene Panadería San Antón de Benocaz, los dos en zona de ascenso, 19 Cervecería Carlos, 16 Café Tertulia Sierra de Ubrique, 15 Brillo Sur, 9 Construcciones Montero y Queso Payollo, 6 La Lupe Baguette y Kebab, 6 Cervecería Los Moreno y 2 puntos Plataforma Multiatlas. Por cierto, que ha finalizado la primera vuelta en esta segunda división. La semana o esta próxima jornada será el primer partido de la segunda. Y también quisiéramos comentar que en el día de hoy teníamos previsto quedarnos con protagonistas de esta segunda división. Un imprevisto de última hora ha hecho que no tengamos protagonistas. Un imprevisto ajeno totalmente a esta casa. Y bueno, vamos, que no vamos a poder hoy hablar con ningún protagonista de esta segunda división. Ya decimos por qué a última hora se nos ha caído del cartel. Y lo que vamos a hacer es, por lo tanto, dejar la segunda división a un lado y quedarnos con la primera, con esos resultados de esta última jornada. Una primera división en la que, siguiendo el paralelismo con la segunda, si en esta comanda el Club Deportivo Grazalema, en primera es Servar La Plaza, el equipo más espectacular ahora mismo de esta división de honor, donde ha conseguido sumar todos los puntos en juego, 9 victorias en 9 encuentros. Equipo que se ha formado con muchos exjugadores de equipos que militaban en división de honor y que lógicamente iba a dar su fruto. Parece que en principio le ha costado algo de tiempo acoplarse, eso no se ha notado en los resultados, pero una vez que lo ha hecho, ya nos ofrece partidos como el del pasado fin de semana. Bar La Plaza 11, Club Deportivo CAI, festín de goles, el que se dio el líder de la categoría. Tan solo le sigue, y ya a 6 puntos, ocupando la segunda posición de ascenso, el conjunto del UAS Autoescuela Sierra. El UAS Autoescuela Sierra, que vencía por 2-4 al conjunto de La Peña. Por otro lado, Oasis Lunge, que por lo que nos ha demostrado en esta nueva jornada puede ser un aspirante al ascenso, ha pinchado en esta última ante el colista de la categoría, ante el conjunto de Aljibe. 2-2 fue el resultado final, 2 puntos importantísimos que se le van al Oasis Lunge, y 2 puntos, por lo tanto, a 2 puntos queda ahora mismo la segunda plaza de ascenso. Más resultados en esta primera división: Ciucu 6, Bodegón El Garaje 3, Autoescuela Los Remedios 3, Babel Dream 1, Celtas 3, Transportes Miguelete 1. El Transportes Miguelete también tuvo un muy buen arranque liguero y parece que ha tenido ya un par de pinchazos. Y Los Montes 1, Racing Pantera 4. Esos son los marcadores que se han dado este fin de semana y que nos deja la clasificación de la siguiente manera: Bar La Plaza líder con 27 puntos, a 6 con 21, UAS Autoescuela La Sierra ocupando la segunda plaza y por lo tanto la otra que da derecho a ascender a División de Honor. 19 puntos tiene Oasis Lunge, 17 Bodegón El Garaje, 16 Autoescuela Los Remedios, 16 Ciucu y 16 Transportes Miguelete. Hay ahí muchos equipos separados por poco punto, merodeando lo que es la segunda posición. 13 puntos Racing Pantera, la octava posición, 10 Los Montes, 8 Celta y Babel Dream, 6 puntos Club Deportivo CAI, ya en zona de descenso, 5 puntos La Peña y 2 puntos el conjunto de Aljibe. Todos últimos equipos, como hemos dicho, ocupando ya puestos de descenso a la segunda división. Y vamos a finalizar nuestro repaso, como todas las semanas, con la división de honor y con la crónica de esta última jornada, donde comentamos vencían tanto Estudiantes de Polideporte como Revolución La Fresquita, pero curiosidades que se dan en esto de los números y más a efectos clasificatorios. Curiosamente, sin perder y venciendo 5-1, la Revolución La Fresquita ha perdido el liderato en favor de Estudiantes, que en este caso goleaba 4-11 al PAF Metropol. ¿Por qué? Pues por tan solo 2 goles de diferencia, 2 goles en lo que es el coeficiente de goles en uno y otro equipo, la ventaja ahora mismo con esta goleada de Estudiantes a Revolución La Fresquita en 2 goles. En todo lo demás están igualados, igualados a victoria, igualados a derrotas, ninguna, igualados en empates, un empate entre ellos y precisamente a 3 goles, es decir, más igualdad no se puede pedir. Y ahora mismo esa primera posición se decide tan solo por la diferencia entre goles a favor y goles en contra, que en este caso beneficia al conjunto de Estudiantes. Como decimos, Estudiantes 4-11 al PAF Metropol y el Revolución La Fresquita 5-1 a Pinturas Rafa. El resto de la jornada nos dejaba también una victoria de la Mandarina por 4-6 ante Autoescuela Celia, el empate a 3 goles entre Marca 91 y Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva. Zulema sorprendía y perdía ante el Leitos Construcciones y Reformas por 3-4, ha enlazado ya una serie de resultados negativos Zulema, que una racha de resultados en contra que, bueno, la ha hecho perder varias posiciones en la tabla clasificatoria. Don Odón caía 1-3 ante Construcciones Sierra, que por cierto cambia de nomenclatura de cara a la próxima semana, ya serán Los Patos, vuelven a recuperar su nombre clásico con el que llegaron a conquistar el título en la maratón de fútbol sala. Y por último el Club Deportivo Elio, que vencía 1-5 a Cercasa a Cibeles. La clasificación queda de la siguiente manera. Líder, Estudiantes de Polideporte con 25 puntos, los mismos que Revolución La Fresquita. 8 victorias, un empate, 54 goles a favor para Estudiantes, 47 para Revolución La Fresquita, pero 17 en contra tiene Estudiantes de Polideporte y 12 Revolución La Fresquita. Por lo tanto, en esa diferencia entre goles marcados y goles encajados, el conjunto de Estudiantes de Polideporte lleva esa ventaja de 2 goles sobre Revolución La Fresquita. Tercera posición para Mandarina con 24 puntos, 15 para Club Deportivo Leo Morgan, 14 para Marca 91, 13 para Los Patos y Don Odón, Los Patos Antiguo Construcciones Sierra, 11 puntos para Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva, 11 puntos para Zulema, 9 para Pintura Rafa, 7 para Cercasa Cibeles y también 7 para el PAF Metropol, y ya en zona de descenso, 5 puntos para Leyton Construcciones y Reformas y 3 puntos para Autoescuela Celia. Ahora sí hacemos un parón en la División de Honor, donde siempre contamos con protagonistas. En este caso nos vamos a quedar con un histórico de la categoría, con el conjunto del Don Odón, que el año pasado pues renovó prácticamente casi toda la plantilla, y este año pues esperemos ver el equipo un poco más consolidado que la pasada temporada. Tenemos al otro lado del teléfono a su técnico, a Alfonso García. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este fin de semana teníais la posibilidad de afianzaros hasta la cuarta posición y de distanciar a un rival directo como el Construcciones Sierra, pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro, ¿no? ¿Cómo fue el partido? No, el partido fue bien. Lo único que pasa es que nosotros hemos jugado el peor partido de toda la liga, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo que nos ha pasado, porque nos faltó también un chaval y eso, dos, y ya nos venimos abajo. Pero no por falta del chaval, sino porque jugamos mal. Que no tuvo su día el Don Odón, ¿no? No. Un Don Odón que, bueno, tras este partido, como vemos, está justo en la mitad de la tabla. Además, más igualdad en lo que es el balance de victorias y derrotas no puede haber, 4-4. Bueno, vemos que aquí el mínimo pinchazo os hace subir o bajar, porque efectuando los 3 primeros, el resto de la liga está metida en un pañuelo, ¿no? Claro, la liga ahora mismo hay 2 grupos bastante importantes, para arriba y para abajo. Entonces los que estamos luchando por ahí abajo, que me imagino que el Don Odón vamos a estar luchando por aquí, por abajo, pues en el momento que ganes un par de partidos te vas para arriba, en el momento que los pierdes pues te pones abajo de todas. Y eso va a ser este año así, seguro. De todo modo, tus equipos, Alfonso, no están tampoco acostumbrados a que en tan solo 9 jornadas ya hayan cedido 14 puntos, no más de los que ha conseguido. No, nunca hemos estado así. Pero ya te comenté una vez que yo creo que nos faltan 3 o 4 años, ya quitamos uno, debería ser dentro de 2 años, pero también eso depende mucho de la gente que venga y de la gente que quiera jugar en equipo para hacerlo otra vez grande. Uh-huh. Y todo, porque ahora mismo hay 2 o 3 equipos que son los fuertes y ahí a donde va todo el mundo, porque lo que quieren son títulos, lógico. Esta situación que yo te he comentado no es exclusiva de Don Odón, la de ceder más puntos de los que se tiene, porque prácticamente desde el cuarto para abajo estáis todos así. Sí, sí, hay equipos que antes estaban luchando ahí arriba y ahora mismo por lo que sea, pues no, la liga no hay igualdad, hay un grupo arriba que son los que más, los que van a estar luchando por las ligas desde que empiezan, vamos, por lo menos en estos años, en esta década. También podríamos hablar de sí, perdona. Sí, sí, que no, que ahora mismo, tal como he visto yo la liga, tal como he visto los equipos, pues seguramente no van a poder estar ahí arriba junto con ellos, con los equipos destacados. Y sobre todo, exceptuando, como tú bien comentas, los tres de la zona alta, el resto es que también está dando muestra, podemos decir, de irregularidad, porque estáis perdiendo todos con todos, ¿no? Sí, pues mira, esto tenemos una ventajita, que si perdemos el Don Odón, que pierda los demás, y si pierde los demás, que pierda el Don Odón, ventaja para los demás, y entonces estamos todos ahí bien. Al menos eso sí parece, o al menos esto lo que le da a la liga es un carácter más divertido, por lo menos a los equipos que estáis implicados ahí en esa lucha, ¿no? Hombre, a la liga lo divertido para mí es que se está viendo Furbito Sala bastante bueno por la parte de arriba. Por la parte de abajo, por desgracia, pues todavía no se está viendo gran cosa. Pero la parte de arriba, la verdad es que es difícil poder con ellos. Son los mejores ahora mismo y hay que acatarlo así, los mejores. Y esto no aburre al resto de conjuntos, me refiero a que la competición se limite siempre a dos o tres equipos. No aburre, porque la gente lo que quiere es competir y cuando juegan con ellos, pues si le ganan, pues va a ser alegría bastante por todo el año que ha jugado, y si no, pues nada, pues a decir, pues el próximo será. Y está, nada más, pero aburrir no, porque ya te metes en la liga y cuentas con ellos, cuentas que esos dos equipos o tres son prácticamente invencibles ahora mismo. Y hombre, le puedes pegar, pero que tienes que darte cuenta que son invencibles, que son buenos equipos, tienen una plantilla amplia, una plantilla donde le puedes faltar el que quiera y puede jugar el que sea, vamos, que el entrenador puede poner los que quiera, y máximo este año con el equipo de que ha entrado en la comarca de la Sierra, la comarca de la Sierra. Sí. Pues esto se nota, la gente está estrenando y los demás equipos pues no se estrena mucho. Y ellos, encima de que son buenos, están estrenando, físicamente están, pues que se salen. Nos comentas que... Esto debería de ser para los demás equipos, porque se dieron cuenta que Furbito hoy en día no brique, inclusive para mí también, lo que pasa es que mi equipo, pues por lo que sea, pues no va. Pero hay que estrenar, porque cuesta mucho dinero Furbito, cuesta mucho dinero entrar ahí, equipaciones, ropa, hoy en día no están tampoco muy bien los que pagaban antes fácil, ¿no? Y eso, si quieres competir tienes que estrenar y tienes que estar bien, si no, pues estarás en medio de la tabla y de medio de la tabla para abajo luchando para no bajar y ya está, nada más. Tienen razón, lo mismo esta coyuntura también ayuda a que se vayan tomando más en serio lo que es el fútbol sala, porque siempre, bueno, lo hemos tomado como un deporte para echar ratillo, ¿no? Y estamos viendo que cuando se entrena y se prepara, bueno, se hacen diabluras, ¿no? Claro, por supuesto, un equipo entrenado y un equipo bien físicamente y aparte teniendo una plantilla de 15 tíos, que son los mejores de Ubrique, pues se van a barrer. Esto está clarísimo, que te van a barrer si no estás preparado mínimamente. Comentabas tú, Alfonso, que prácticamente los tres de arriba son invencibles, pero ustedes habéis sido el único que ha ganado a la Mandarina por ahora, Hombre, sí, a la Mandarina le ganamos, pero ellos también tuvieron alguna baja, ¿no? Y nosotros somos siempre los mismos. Entonces, nosotros está claro que a algunos le pegamos y, por supuesto, cada vez que salimos al campo vamos a salir a ganar, pero los demás equipos serán invencibles, pero no pueden creérselo, ¿no? Y si no se lo creen, pues entonces estarán luchando, pero como se lo crean, pues también van a caer algunos, ¿no? Sea por parte de Don Odón o sea por parte de otro equipo. ¿Tú no obstante crees que es posible ganarle o que otro equipo, aparte de entre ellos, hablamos de Estudiantes y Revolución La Fresquita, que es posible ganarle y que pierdan puntos en otro partido o no esto se va a decidir en los duelos directos como en estos últimos años? Yo creo que es posible ganarle Y no es tan descabellada la idea de decir vamos a ganarle. Se le puede ganar, pero se le puede ganar, como yo te he dicho, bien preparadito y disciplinado. Si no, pues posiblemente ellos te barran. Pero yo creo que sí, que ellos van a perder puntos. Creo que sí. Aparte de que sean los mejores equipos, los dos mejores equipos, los dos primeros son los mejores. Y el tercero, pues bueno también, pero los dos primeros para mí son los mejores. Entonces, los dos primeros de esos es posible ganarles, pero creo que van a perder muy pocos puntos. Por lo tanto, el que juegue con ellos debe salir, vamos, totalmente en el partido, porque si no, te llevan la golea. Bueno, antes nos comentaba... Nosotros casi medio tiempo íbamos pegándole al estudiante. Lo que pasa que, encima de que son buenos, porque son buenos, cometes tres o cuatro errores, pues te echan el partido para abajo. Antes nos comentabas, Alfonso, que bueno, el proyecto del año pasado, de que en 3-4 años volver a tener un equipo competitivo que pueda aspirar a luchar por la liga. El año pasado, digamos que fue ese año del primer año, el de adaptación. Ahora, esta temporada, ¿cómo está el Don Odón con respecto al anterior? Mira, esta temporada yo estoy contento con el Don Odón. Para lo que ahora mismo hemos estado hablando entre el equipo, pues no nos podemos quejar. Tenemos unos chavales jóvenes. Estos chavales jóvenes son los que deben de ser el grupo de dentro de los años. Pero claro, por ejemplo, nosotros contábamos con un chaval que también era joven este año y se nos ha ido, por lo que sea. O sea, hay otro equipo. Entonces, claro, tú cuentas que haces un equipo y en un momento dado te quitan dos, o te llevan dos, o te van dos porque no están a gusto, pues ya te atrasa un poco lo que es, porque nosotros el año pasado estuvimos haciéndolo bastante bien, aparte de que estuviéramos luchando abajo. Y este año, pues debería de haber sido casi pasar del medio de la tabla para arriba. Pues bueno, pues vamos a intentarlo sin esa gente que creíamos que iba a estar, pues vamos a intentarlo. Y ya el año que viene podremos como el otro, ya Dios dará. Recordemos que la idea fundamental que tienes tú en mente es la de hacer grupo, coger jóvenes, hacer grupo y que den sus frutos, como tú bien comentas, dentro de un par de años, ¿no? Sí, es que tiene que ser así. Yo desde que hace ya 20 y tantos años, cerca de 30 años que empezamos con esto de furbitos, si tú no tienes un grupo, no vas a hacer nada, está claro. Ya puedes traer al que traiga, puedes darte lo que quieras. Tú tienes que tener un grupo, ese grupo que se lo tome en serio, ese grupo que pueda ir un poquito a cenar, que pueda prepararse un poquito, si no quiere ir de noche porque hace frío, que se preparen solo corriendo, lo que quiera. Pero si no se preparan, lógicamente no van a hacer nada. Y más ahora, pues lo que tienen es un poco, no vamos a aprender mucho de la comarca, de los equipos que vienen de fuera, porque no son muy buenos, quedó otro bueno, pero sí podemos aprender incluso de los nuestros, que han avanzado bastante, ¿no? Sí, sí. Y algunos que traen otra, aunque no sean buenos, traen bastante jugadas, traen bastantes cosas. Que mira, que yo creo que se pueden fiar también en algo de eso, ¿no? Dar ese saldito más, pero ya no solo en el referente a tu equipo, sino al fútbol sala de Ubrique, ¿no? Que o sea, me refiero al fútbol sala de Ubrique, porque ya hace ya mucho tiempo hubo una selección aquí, entonces la gente no estaba por la voz que lo hubiera. Ahora hay un equipo, pues yo creo que ese equipo lo tienen que apoyar, ¿no? Porque nosotros, Ubrique debe de tener un equipo de fuera, eso está claro. Que sea claro, que sea independiente del comité, que sea junto, que sea como sea, o ya eso es independiente, pero tenerlo tiene que tenerlo. Ahora, que deben de situarlo bien y hacer las cosas bien, pues sí, que todavía pues no creo que esté muy bien visto por alguna gente o por alguno de nosotros, como está montado, ¿no? Sí, pero... Verlo sí tiene que haberlo. Pero es curioso, Alfonso, con la tradición en los últimos años que ha vivido el fútbol sala en Ubrique, bueno, el seguimiento que tiene, la fuerza que tiene la liga local... Y que nunca hayamos tenido un equipo que sirviera de vanguardia o de avanzadilla en lo que se refiere a un provincial, ¿no? De hecho, este año se ha metido en este pseudo-provincial, podríamos decir, y está arrasando, ¿no? Claro, y yo me imagino que ese equipo, pues si quieren los patrocinadores o el que los patrocine, o como le llamen, yo creo que debe de meterse en otra categoría más alta. Porque en Ubrique la única forma que tenemos de aprender es esta, pues viendo equipos de fuera y viendo equipos fuertes, no equipos que sea peor que nosotros, ¿no? Entonces yo soy uno de los partidarios que debe de este año, creo que subir, no lo sé si hay para subir a otro lado o no, pero si no hay para subir a donde sea, por lo menos meterte, intentarlo, ¿no? Porque es como se va a aprender a futbolizar en Ubique. Y no lo digo ya por los que están, porque los que están son buenísimos. Y no van a aprender mucho porque ya tienen una edad para arribita. Pero los chavales jóvenes y los que lo vean, pues la gente sí van a aprender. Los que ven el furbito. Nosotros mismos viéndolo también. Una historia muy... Lo que sea. Una historia muy parecida, Alfonso, a lo que ocurrió hace años con el fútbol cuando se empezó a competir fuera con el baloncesto. Al principio se perdía mucho, pero gracias a esos primeros que fueron a disputar competiciones provinciales o fuera de Ubrique, hemos llegado a tener lo que hemos tenido, ¿no? Claro, claro, y ahí está, que ahora tienen ellos, eso tiene una estructura bastante buena, que no creo yo que le envidien mucho, que nosotros tengamos que envidiar a mucha gente de fuera, como lo tienen ellos montado, ¿no? Desde niños hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que en el fútbol sala, si queremos que siga, pues tiene que ser así, y máximo ahora que creo que va a venir la vaca flaca, porque los equipos se están aburriendo, hay equipos sí. que ya piensan en perder, que no está, que por eso precisamente dividen la liga en dos equipos nada más. Si la gente no se aburriera y fuera todos los equipos y hiciéramos bastantes equipos fuertes, pues posiblemente las ligas fueran más competitivas. No puede ser, porque los niños en Ubrique lo que han visto ha sido ganar, y eso es lo que quieren. Vamos, yo tengo el ejemplo en mi equipo, que es Autoescuela Las Tierras, antes que me estorbide, que se llama la Autoescuela Las Tierras, Guas Autoescuela Las Tierras. Sí. Cuando lo mentáis Guas Autoescuela Las Tierras, y hemos puesto Autoescuela Las Tierras, porque ya he puesto que los chavales nos están pagando y bastante, o por lo menos que le demos publicidad, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en unos papeles pone Guas Autoescuela La Sierra y otro Autoescuela La Sierra Guas. Entonces tampoco lo tenemos muy claro, ¿sabes? Tú lo tasas y pones Autoescuela La Sierra Guas. Ya nos queda claro. Porque son algunos... son únicos patrocinadores que ahora mismo se están gastando el dinero, no solo nosotros, sino en muchas cosas que están patrocinando. Entonces, bueno, que se le dé lo suyo también. Desde luego, y enlazado ya y para ir terminando con estos últimos que comentaba, esta temporada se ha reducido el número de equipos en primera, en división de honor, en segunda pues tan solo 10 equipos. Claro. ¿Eso significa que el fútbol sala ya está perdiendo interés o simplemente también viene bien porque se están quedando a los que realmente les interesa y le apasiona este deporte? No, hay gente que está de acuerdo con esto de que queden bastante bastante menos equipos para hacer más fácil los calendarios, los grupos, los maratones y tal. No, yo estoy en contra de eso. Sí. Pero vamos, si hay que aceptar los aceptas, pero yo estoy en contra. El fútbol sala de Ubrique siempre se ha visto porque ha sido muchos equipos. Muy popular. Y claro, y cualquier pueblo que tú ibas, le decías tú, allí hay 70 equipos, 60, 50, y la gente se ponía la mano en la cabeza, ¿no? Y lo que no debemos de permitir es que haya este pueblo que tenía 50 y tantos, 60 equipos, que de buena primera queden 30 equipos, ¿no? Que posiblemente pues vayamos casi por ahí ya mismo. Entonces tenemos que inventar cosas nuevas, tenemos que arreglar esto de otra forma. Tenemos que ir a las asambleas no solamente a votar y querernos ir, tenemos que ir a las asambleas a escuchar a todo el mundo. Por mucha cagada que sea, pues la gente debe de respetar y debe de escuchar y a todo el mundo... y todo el mundo tendrá idea. Pero si allí vamos y solamente vamos a por el interés de nuestro club, de nuestro equipo, pues posiblemente el furbito vaya para atrás, porque incluso ya la gente no mira o no miramos ni los estados de cuenta ni nada, no nos importa. Sí, sí. No importa nada más que jugar. Y no debe de ser así, no debe de importar todo en una asamblea y apretar las asambleas, porque hay que apretar y hay que intentar arreglar las salas. Porque si no se nos va, el fútbol sala se nos va. Precisamente, Alfonso, uno de los encantos que ha tenido este deporte era lo que tú comentabas, que había tanto número alto de equipos que cualquier grupo de amigos se podían reunir y meterse en una competición. Eso es lo que ha hecho que sea tan popular, ¿no? Claro, y además yo creo que la juventud la queremos nosotros metida en un deporte, sea en baloncesto, sea en fútbol sala, sea en fútbol, que aquí no hay, por lo que sea, precisamente por eso, por no querer saber nada de nada. Y se ha perdido. Y nosotros, como padres y todo, pues queremos que los niños estén en el deporte. Y que la gente que lo lleve sea sano. No la gente que lo lleve sea no sanos, ¿no? Peor de lo que queremos con nuestros hijos. Desde luego. Eso es lo que tenemos que tenemos que enseñar. Vamos, yo no, con esto no quiero decir que yo sea el único que puedo enseñar, no, yo también debería de aprender, y por eso en el fútbol sala deberíamos de montar, cuando vaya una asamblea, pues hacer propuestas y haber cursos de muchas cosas que no la hemos tenido nunca, y con la cantidad de equipos que somos, deberíamos de tener muchísimos cursos y muchísimas cosas, y muchísima preparación con árbitros, hacia árbitros, cosas que ya se han dicho que se pudiera hacer, se nos dijo que podía hacer y no se ha hecho, mil cosas de esas que no se están estudiando y no se están haciendo. Está claro, da de ese pasito más para hacer más competitiva y atractiva la competición. Claro, porque cualquier volvemos a decir, yo no digo que nosotros seamos lo peor y los de fuera lo mejor, porque es incierto, porque nosotros tenemos un fútbol sala bastante bueno ya. Ahora mismo hay muchos equipos que sí están practicando fútbol sala bueno, y algunos hasta equipos pequeños, aunque les falten más gente, lo que sea. Pero ya tenemos bastante fútbol sala bastante bien. Entonces, no echémoslo a perder otra vez, sino lo que tenemos que ayudar es a la gente que quede y a los chavales jóvenes que queden y que vayan para arriba, ¿no? Y proponiéndolo y arreglando fútbol sala, no a costa todo de nosotros y no arreglar bien las cosas. Pues lo vamos a dejar aquí, Alfonso, nos quedamos con esto último, decirte que siempre es un placer hablar contigo y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros y desearos mucha suerte en lo que queda de temporada. Desearle tanto a ustedes como a la demás gente de Fútbol Sala y a los demás, pues felices fiestas. Vamos. Pues igualmente, muchas gracias, Alfonso. Adiós. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Siete y 14 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ahora con los goleadores tras las 9 jornadas disputadas en cada una de las categorías. Lo hacemos en principio con la segunda división, donde es Luis Manuel Naranjo Ramírez el líder del apartado de goleadores. 22 goles ha metido el jugador del Club Deportivo Grazalema. Le sigue Miguel Santos Lamela de Cervecería Carlo con 16 goles, José María Barea Vázquez del Club Deportivo Grazalema con 15, José Ignacio Piñero Calvo de Tertulia Sierra de Ubrique con 14, con 10 goles dos jugadores, Alejandro Martínez Morales de Quesos Payollo y Carlos Postiguillo Benítez de Sol 91 Brillo Sur. 9 goles tiene Carlos Ramírez del Panadería San Antón, 8 goles Cristian Gutiérrez de la Tertulia Sierra de Ubrique, 7 goles Nicolás Martín del Construcciones Montero, 6 goles Diego Fernández Torreño del Club Deportivo Grazalema y José Miguel Gago Viruez del Sol 91 Brillo Sur, y 5 goles Antonio Naranjo Ramírez del Grazalema, Eduardo Hernández Fernández de Plataforma Multiatlas, José David Sánchez Hidalgo de la Lupe Baguets y Kebat y Juan Pablo Ramírez Guerra de Quesos Payollos. En primera división es Jesús Gallego del Bar La Plaza, el máximo goleador de la categoría con 16 goles. 14 tiene Sergio Díaz Morales de la Ciucu. 12 Daniel Campón Gallego de Babel Dream. 10 goles Carlos Gil del Bar La Plaza y Manuel Salas y Rubén Ordóñez del UAS Autoescuela, bueno, Autoescuela Sierra UAS. 9 goles tiene Antonio Carrillo Flores de Autoescuela Los Remedios. 8 Adrián Carretero del Transporte Miguelete, Francisco González de Autoescuela La Sierra UAS, Jesús Chacón de Racing Pantera, José Alberto González de la Ciucu y Juan Viruez de Oasis Longe. Y 7 goles tienen Adriano Corrales del Bodegón El Garaje, Alberto Coronil de Autoescuela Los Remedios y Alejandro Mingoya de Oasis Longe. En cuanto a la división de honor, es Alejandro Monteoca Moreno de la Mandarina, el máximo goleador, el Pichichi, con 15 goles. 14 tiene Ángel Román, de Estudiantes de Polideporte. 13 goles, Francisco Pérez López y Francisco Trujillo González, de Revolución La Fresquita. 11, José Antonio Borges, de Estudiantes de Polideporte. 9 goles tiene Joaquín Sánchez, del Club Deportivo Elío Morgan, José Manuel Mancilla, del Marca 91, y Víctor Orellana Santos, del Leyton Construcciones y Reformas. 8 goles tienen Aníbal Rodríguez y Antonio Montero, ambos de la Mandarina, Daniel Domínguez, de Estudiantes de Polideporte, Hugo Domínguez, del Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, y Juan Andrés López Sánchez, de Zulema. Y 7 goles, Álvaro Torreño, también de Zulema, y Emilio Rubiales Fernández, del Cercasa Cibeles. Y terminamos con los horarios para este fin de semana. División de honor, jornada número 10. El viernes en el pabellón Estudiantes de Polideporte Cercasa Cibeles a las 10:30 de la noche. El sábado en el pabellón de los Remedios, 11 de la mañana, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva, Don Odón. Y en el pabellón, a las 9 de la mañana, Los Patos, Autoescuela Celia. 10 de la mañana, Pintura Rafa Paz Metropol. 11 de la mañana, Leyton Construcciones y Reformas, Revolución La Fresquita. 12 del mediodía, Club Deportivo Elío Morgan, Marca 91. Y 2 de la tarde, Mandarina Zulema. También la jornada número 10 en primera división. El viernes en el pabellón de los Remedios, 8:30, Babel Dream La Peña. El sábado en la cancha exterior, 11 de la mañana, Transporte Miguelete Aljibe. Y en el pabellón, 1 de la tarde, Autoescuela La Sierra UAS, Club Deportivo Celta. En el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Club Deportivo CAI, Autoescuela Los Remedios. 10 de la mañana, Oasis Longe Ciucu. 12 del mediodía, Racing Pantera Bar La Plaza. Y 1 de la tarde, Bodegón El Garaje Los Montes. Y por último, en segunda división, jornada número 10, el viernes, en el pabellón de los Remedios, 9:30, Cervecería Carlos, Club Deportivo Grazalema. 10:30, Plataforma Murtial Labrillo Sur, en la cancha exterior 8:30, Quesos Payollo, Construcciones Montero, 9:30, Panadería San Antón de Benocaz, Cervecería Los Morenos, y 10:30, La Lupe Kebab, Café Tertiblia, Sierra de Ubrique. Exclusivamente se disputan los partidos de segunda en la jornada del viernes. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.